Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama sancionó el trascendental proyecto de ley de reforma de la salud que extiende la cobertura médica a más de 32 millones de estadounidenses, al tiempo que atrinchera al sistema con fines de lucro dominado por las compañías aseguradoras. En una jovial ceremonia realizada en la Casa Blanca frente a 300 invitados, Obama celebró la promulgación de la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Accesible. El presidente Obama declaró: Hoy, después de casi un siglo de intentos, luego de más de un año de debates, en el día de hoy, con todos los votos contados, la reforma de la salud se convierte en ley en Estados Unidos de América. Junto a Obama había miembros del Congreso que ayudaron a aprobar el proyecto, así como familiares de pacientes que demandaron a las aseguradoras por reclamos de asistencia médica. Obama rindió homenaje a su madre fallecida, quien se enfrentó con su compañía de seguros mientras batallaba contra el cáncer. El presidente Obama declaró: Hoy estoy sancionando este proyecto de ley de reforma de la salud en nombre de mi madre, quien peleó contra las aseguradoras, aun cuando luchaba contra el cáncer en sus últimos días, y consagraremos, en cuanto sancione a esta ley, el principio esencial de que todos debemos tener cierta seguridad básica cuando se trata de atención médica. La descripción de Obama de la consagración del derecho de lo que denominó cierta seguridad básica en la atención médica contrasta con su postura durante la campaña electoral, cuando afirmó que la atención médica debía ser un derecho de todo estadounidense. La ceremonia se celebró mientras en el Senado se abría el debate sobre una serie final de revisiones al proyecto de reforma de la salud. La votación en el Senado podría darse ya el viernes. Mientras tanto, los republicanos mantienen su promesa de oponerse al proyecto. A pocos minutos de la ceremonia de sanción de la ley, 14 fiscales generales estatales republicanos presentaron demandas que impugnan la constitucionalidad de la norma. La Casa Blanca dijo que espera que esas demandas fracasen. El gobierno israelí aprobó otra expansión de un asentamiento en la zona ocupada de Jerusalén Oriental, justo cuando el presidente Obama recibía en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El martes, funcionarios israelíes dijeron que habían emitido permisos de construcción para edificar en el vecindario palestino de Sheikh Jarrah. El gobierno de Obama había solicitado a Israel que cancelara el proyecto cuando este fue dado a conocer el año pasado. El anuncio se hizo horas antes de que Netanyahu y Obama celebraran su primera reunión desde que Israel declarara este mes que construiría 1.600 nuevas viviendas en un asentamiento de Jerusalén Oriental. En una medida poco habitual, se prohibió la cobertura de noticias en la Casa Blanca durante la reunión y ninguna de las partes hizo declaraciones públicas. Ese mismo día, Netanyahu se había reunido con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría de esa Cámara, John Boehner, quienes prometieron un inquebrantable apoyo bipartito al gobierno israelí. Pelosi afirmó que no existe diferencia alguna entre los dos principales partidos estadounidenses a la hora de respaldar las políticas israelíes. Pelosi dijo: En el Congreso apoyamos a Israel, tenemos un compromiso bipartito conjunto, no tenemos diferencias en esta cuestión, en el Congreso hay una sola voz en lo que respecta a Israel, juntos seguimos comprometidos con el avance del proceso de paz, preservando la seguridad de Israel, sanciones responsables contra Irán, trabajando ahora mismo para terminar el proyecto de ley de sanciones a Irán. Al tiempo que Netanyahu era recibido en el Congreso, el gobierno británico anunció que expulsaría a un diplomático israelí por la utilización de un pasaporte británico falso en el asesinato de un comandante de Hamas en Dubái en enero pasado. El grupo de sospechosos estaba integrado por 6 personas con pasaportes británicos falsos a nombres de ciudadanos israelíes. El secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, anunció la expulsión frente al Parlamento británico. Miliband declaró: Llegamos a la conclusión de que hay razones convincentes para creer que Israel fue responsable del uso incorrecto de pasaportes británicos. El gobierno lo considera un tema grave. Esa mala utilización de pasaportes británicos es intolerable. Significa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos británicos en la región. También representa un profundo desprecio por la soberanía del Reino Unido. En Washington, centenares de estudiantes se concentraron frente al Congreso en respaldo a la aprobación, todavía pendiente, de una medida de revisión de los préstamos estudiantiles. El Senado se prepara para votar si se debe poner fin al papel de los bancos privados en los préstamos estudiantiles con respaldo federal, lo que convertiría al gobierno en el prestamista principal. Decenas de miles de millones de dólares que se ahorrarían con la medida serían canalizados a becas educativas. La Cámara de Representantes aprobó la revisión como parte del paquete de atención médica que ahora está a consideración del Senado. Los prestamistas privados lanzaron una intensa campaña de lobby para que la medida no se apruebe y tenga que volver a la Cámara de Representantes. En otras noticias de la educación, los manifestantes estudiantiles también convergieron en Washington esta semana para reclamar la aprobación de la Ley de Desarrollo, Asistencia y Educación de Menores Extranjeros, DREAM por su sigla en inglés. La ley DREAM otorgaría ciudadanía permanente a los hijos de trabajadores indocumentados si completan 2 años de estudios en la universidad, escuelas de oficio o servicio militar. El presidente de la Asociación de Estudiantes de Estados Unidos, Gregory Sendana, indicó que la medida impulsaría la causa de convertir a la educación en un derecho fundamental. Sendana dijo: con el movimiento estudiantil, el movimiento sindical y el de los derechos civiles unidos en una sola voz, tengo confianza de que podemos lograr esta importante meta compartida, la ley por la cual USSA ha luchado desde su creación en 2001. Significaría un paso más en el proceso de Estados Unidos de hacer de la educación un derecho fundamental del país al abrir las puertas de las universidades a los estudiantes indocumentados. Un grupo estudiantil de Florida recientemente inició una marcha de 1.500 millas a Washington en un esfuerzo por generar conciencia sobre la ley DREAM. En otras noticias de Washington, el senador republicano Lindsey Graham hizo público el borrador de una medida que establece los lineamientos de un nuevo marco para el tratamiento de sospechosos extranjeros de terrorismo. El proyecto de ley de Graham autorizaría el encarcelamiento continuado sin cargos y crearía un Tribunal de Seguridad Nacional para juzgar a los prisioneros. En lo que representa un respaldo parcial, la Casa Blanca comenzó a hacer circular la medida en el Congreso, a pesar de oponerse a determinadas disposiciones. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, criticó la propuesta y expresó lo siguiente: si se presenta el proyecto de ley del senador Graham, el Congreso debe mantenerse firme en el sostén de nuestros valores más preciados y no consolidar en ley a políticas que no tienen nada que envidiarle a lo peor del legado del gobierno de George W. Bush. Mientras tanto, Estados Unidos liberó a 3 prisioneros de Guantánamo que abandonaron el país y fueron trasladados a Georgia. Su identidad no fue revelada. Un tribunal federal eliminó una serie de normas claves del gobierno que buscaban restringir la fusión de los medios en Estados Unidos. El martes, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito eliminó la prohibición de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, de que las empresas fueran propietarias de un periódico y un canal de televisión o una emisora de radio en el mismo mercado. El grupo de reforma de los medios, Free Press, exhortó a la FCC a responder al fallo alegando que las pruebas sugieren que la fusión de los periódicos y los medios de teledifusión o radiodifusión afecta negativamente a los empleos y al periodismo. Esperamos que la FCC tome medidas decisivas que protejan la diversidad de los medios y que fomenten la competencia en las noticias locales, indicó el grupo. El gobierno de Obama reveló nuevas restricciones en las remuneraciones de los ejecutivos de algunas de las principales empresas del país que recibieron rescates financieros. El martes, el zar de pagos de rescates financieros, Kenneth Feinberg, redujo en promedio un 15% los salarios y los premios de los ejecutivos de 5 empresas que aún no han pagado sus préstamos. A pesar de estos recortes, muchos ejecutivos seguirán cobrando sueldos lucrativos. En AIG, 10 empleados ganarán al menos 5 millones de dólares cada uno. Mientras tanto, en Connecticut, el fiscal general Richard Blumenthal emitió un dictamen a favor de los impuestos a los premios en las empresas que recibieron rescates financieros. El martes, Blumenthal dijo que una propuesta para grabar los bonos de más de 1 millón de dólares es constitucional y probablemente resistiría una impugnación judicial. La secretaria de Estado Hillary Clinton visitó México el martes para demostrar su apoyo a la campaña militar del gobierno mexicano en contra de los cárteles de las drogas. Clinton reconoció que la demanda de Estados Unidos ayuda a fomentar el comercio de drogas de México y prometió seguir apoyando al gobierno mexicano. La secretaria de Estado Clinton dijo: los cárteles de narcóticos están librando una guerra contra la sociedad civil. Esta violencia hace pedazos a las comunidades, frena el desarrollo económico y socava el progreso. Así que aceptamos nuestra cuota de responsabilidad. Como dije la primera vez que vine aquí hace un año, creo que aquí mismo, en este escenario, Estados Unidos es su compañero y cuentan con su apoyo. Clinton dice que el gobierno de Obama se prepara para revelar una nueva política sobre las drogas que incluirá estrategias para reducir la demanda de estas sustancias por parte de Estados Unidos. Un nuevo plan de $331 millones también aumentará los fondos para los programas de la comunidad mexicana. Pero el gobierno de Obama también prometió continuar con la cooperación militar con México a pesar del aumento de los abusos a los derechos humanos. Para recalcar el compromiso militar de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Robert Gates, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, acompañaron a la delegación de Clinton. El Departamento de Estado, mientras tanto, anunció sus planes de abrir un centro de comando conjunto de Estados Unidos y México en Ciudad de México. En India, un panel del gobierno recomendó que se imponga una multa de $47 millones a la filial en ese país de la gigante de refrescos Coca-Cola por el daño ambiental que causó. Este plan descubrió que una planta de embotellado de Coca-Cola contaminó el agua y el suelo de los alrededores de la aldea de Plachimada al verter toxinas como cadmio y plomo. Esta planta fue clausurada en 2004 luego de que los residentes locales lideraron con éxito una campaña a favor del cierre de la misma. Coca-Cola negó tener responsabilidad por el daño ambiental y dice que no acepta la recomendación de este panel. En otras noticias de Estados Unidos, el Pentágono anunció una revisión de los programas de operaciones de información de las Fuerzas Armadas tras la revelación de que contratistas privados dirigían un programa de espionaje en Afganistán y Pakistán. Este mes, el New York Times reveló que el alto funcionario del Pentágono, Michael Furlong, estableció una operación de espionaje extraoficial con la colaboración de contratistas privados para ayudar a rastrear y asesinar a presuntos militantes. Este programa fue eliminado el año pasado. El Pentágono dice que está investigando si hay problemas sistémicos en sus programas de operaciones de información de $500 millones. The American Civil Liberties Union's calling on the... La ACLU está exhortando al Departamento de Policía de Los Ángeles a que revea sus políticas tras el asesinato a balazos de un hombre autista desarmado. La víctima, Stephen Eugene Washington, fue asesinado a altas horas de la noche del sábado. Los oficiales dicen que creyeron que Washington estaba sacando un arma de la pretina, pero en realidad estaba desarmado. Un juez federal dictaminó que se violaron los derechos constitucionales de una estudiante de secundaria lesbiana de Mississippi cuando le impidieron que asistiera con su novia al baile de graduación. La joven de 18 años de edad, Constance McMillan, estudiante del último año de la secundaria Itawamba Agricultural High School, impugnó una política de la institución que prohíbe que lleve a su novia como su pareja y también que vista un smoking. Esta institución decidió cancelar el baile de graduación en lugar de afrontar la posibilidad de que McMillan tuviera éxito en su reclamación. La decisión del tribunal no llegará a tiempo para que se celebre el baile cancelado, pero significa que el caso irá a juicio. Un grupo de padres de la secundaria de McMillan organizaron un baile de graduación privado, pero también impidieron que la joven asista. En noticias sobre los medios, el periodista independiente y corresponsal de Democracy Now!, Jeremy Scahill, fue nombrado ganador del segundo premio Easy anual por logro extraordinario en medios independientes. El premio Easy fue nombrado en honor al legendario periodista independiente E.F. Stone, quien lanzó el E.F. Stone Weekly en 1953 y puso al descubierto el engaño del gobierno, el macartismo y el fanatismo racial. Al anunciar el premio, el Park Center for Independent Media en la Universidad de Ithaca hizo referencia a la persistencia, independencia y valor periodístico de Jeremy para exponer los abusos de los contratistas militares y los abusos a los derechos humanos en Irak y Afganistán. Known as the voice of the voiceless, Romero was a... Y hoy se conmemora el 30º aniversario del asesinato del arzobispo católico salvadoreño Oscar Arnulfo Romero. Conocido como la voz de los sin voz, Romero era un destacado defensor de los pobres y uno de los principales opositores al gobierno militar salvadoreño respaldado por Estados Unidos. Fue asesinado mientras daba una misa en la capilla de un hospital, presuntamente por órdenes del líder del Escuadrón de la Muerte apoyado por Estados Unidos, Roberto Dabuizón. Romero fue una de las figuras históricas eliminadas del programa de estudios sociales de Texas este mes, como parte de los cambios radicales aprobados por el Consejo de Educación del Estado, dominado por los republicanos. El Consejo decidió mediante una votación eliminar a Romero de las lecciones de historia por considerarlo insignificante. Este año es la primera vez que el gobierno de El Salvador conmemora el asesinato de Romero. Se espera que el presidente Mauricio Funes emita hoy una disculpa formal en nombre del gobierno salvadoreño. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.